Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Argentina? ¿Qué tal Paraguay? ¿Qué tal Uruguay? ¿Qué tal Chile? ¿Qué tal Brasil? ¿Qué tal Ecuador? ¿Qué tal Bolivia? ¿Qué tal Venezuela? Aguante Cuba. Y acá estamos. ¿Y qué tal los negros de Estados Unidos? Y acá estamos. Y ser negro en Estados Unidos es garantía de que te van a balear. Y no te van a balear a la noche un forajido. Te va a matar la policía a la luz del día. Y te va a filmar. Por el solo pecado de ser negro. Eso está pasando. Eso es Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando en toda la patria grande. Y esto es Paraguay Vive. Y yo soy Ángel Fernández Yechman. Y estamos transmitiendo desde la retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, con la operación de Natacha Bianchi. Cada día más profesional, cada día más atenta y siempre militante y buena persona, que es lo principal. Y está Luciano Arruga. Y a propósito de Luciano Arruga, y antes de que entremos en la vorágine de este viaje de tiempo sin tiempo, tenemos que decir que hoy es miércoles, que este programa va en vivo de 19 a 20, que los días jueves se repite de 13 a 14, que los sábados va de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y antes de entrar en el tema, antes de meternos en la olla caldeada, que es esta patria grande, y esta confrontación frontal entre el neoliberalismo explícito y totalitario contra los pueblos que resisten por vivir, decimos que el día sábado 24 a las 12 y 30 se inaugura en el espacio Luciano Arruga la biblioteca Jorge Julio López. Esto es un evento organizado desde las bases, con las familias. Esto va a suceder en Lomas del Mirador, en la calle Indar 106. Esto es, para los que conocen, entre la avenida San Martín y Cerrito. Hay algunos colectivos, por ejemplo, desde Plaza 11, te podés tomar el 146 letra B y después te bajás y seguís con el 185C y te deja en la puerta. Así que no te olvides, este sábado 24, 12:30, se inaugura una reivindicación necesaria para que el desaparecido aparecido Luciano Arruga siga siendo ejemplo y nos confronte con la realidad. Y por otro lado, feliz día de la primavera. Hoy dicen que empieza la primavera, en realidad me han informado que es el día de mañana a las 11 y 20 de la mañana, pero bueno, eso es como los milagros del tiempo, son convenciones. Y también tenemos que anunciar que este espacio de Paraguay Vive está llegando a su fin, está llegando a su fin para reciclarse, para dar una vuelta más en este caracol del tiempo y seguramente se transformará en algo más abarcativo, que eso ya lo iremos anunciando. Y hemos visto muchos actos y vemos muchos actos. Y hubo un acto muy fuerte por la desaparición y el reclamo de justicia y de aparición de Jorge Julio López. Esto fue en La Plata, se repitió en la ex ESMA, se repite en cada uno de los lugares donde todo el mundo se pregunta dónde está Jorge Julio López. Y hay una observación, que es qué es lo que falta. Falta Jorge Julio López. Y a veces, ¿sabés qué es lo que sobra en las convocatorias para reivindicarlo y buscarlo? Sobran carteles. Sobran identidades peculiares. Diríamos grupales, pero a su vez individuales. Es como una suma de azulejos de distintos colores que se resistieron a tomar el monocolor de la reivindicación y de la búsqueda. Esto no es un fenómeno exclusivo de Jorge Julio López y de lo que pasa alrededor de él. Es algo que sucede generalmente con las víctimas. Llega un momento que la víctima desaparece en aquellos que los reivindican. Solamente algo para pensar. Y aparte de eso, los desaparecidos, ¿cómo hacemos para no redesaparecerlos? Completemos sus historias. Porque los que fueron desaparecidos fueron por un motivo. Y el motivo era por una militancia política, por una trascendencia social y algunas veces por el espurio interés económico y criminal. Todo fue criminal. pero también cada una de esas personas y cada uno de esos desaparecidos tenía una identidad política. Y hablamos de los que tenían, los que estaban más comprometidos en la resistencia. No eran sujetos sui generis, no eran emergentes de un caldo social que los largó a la vida. No, tenían raíces en el peronismo. Jorge Julio López era peronista. A Jorge Julio López se lo ninguneó cuando se denunció su desaparición. Tenemos memoria de eso. Tenemos memoria de aquellos que lo ningunearon. Justamente por aquella necesidad de ser un azulejo con un color propio y no fundirse en el monocolor que los desaparecidos tienen que aparecer. Y que cada desaparecido tiene una identidad y una historia que tiene que ser completa, no puede ser la historia parcial. No podemos tomar la historia desde que desapareció. Hay una historia previa. Hay una vida preexistente. Hay una elección de cada uno de los desaparecidos que estaban comprometidos con la lucha a la resistencia, que los definió por un color político, por una acción, por una ideología. Es nada más que una reflexión. Y bueno, y como decíamos, suceden cosas en Paraguay. Madre de las desventuras que están sucediendo de un modus operandi que hasta la masacre de Curuguatí era criminal y ya dejó de serlo porque se transformó en costumbre y uso. Los desalojos pagados por particulares, utilizando policías, poniéndose al mando de policías, utilizando helicópteros de entes nacionales y binacionales, de utilizar a fiscales y a jueces por el pago de $200,000. Y atrás quedó la masacre de Arroyito, donde se masacraron a 8 soldados para justificar el presupuesto de las fuerzas de tarea conjunta y el estado de excepción en el norte del Paraguay. Y de esto va a tratar este tema, y también este tema va a tratar de la paz en Colombia, este programa. Porque la paz en Colombia es un grano para Uribe, es un grano para todos los narcos paramilitares de la derecha colombiana, porque con la paz van a quedar al desnudo y al descubierto sus negociados y sus crímenes de guante blanco. Y el pueblo paraguayo declara que los presos políticos de Marina Cue son inocentes y que la tierra les pertenece. Y les decimos a estos cascos azules que ellos son paraguayos, hijos de paraguayas y de paraguayos. Y que hoy la patria nos demanda, tenemos que enfrentar a los que saquean y humillan a nuestro pueblo. Y ellos saben que las instituciones como la Policía Nacional y todas las instituciones del Estado están corrompidas y secuestradas por la narcopolítica, entre otros delitos. Y les decimos desde el Congreso Democrático del Pueblo que tienen que sumarse a este pueblo que está luchando por su soberanía. Y les decimos una vez más a los compañeros de Marina Cue, apresados injustamente, que la sentencia emanada por el Poder Judicial es una sentencia falsa, injusta, y que no sirve como justicia. Le decimos a los compañeros de Marina Cue que el pueblo paraguayo ya los ha sentenciado a ustedes, no como criminales, sino como inocentes. Unánimemente, el pueblo paraguayo dijo: los compatriotas de Marina Cue son inocentes y la tierra es de ellos. Viva Marina Cue, viva el Congreso Democrático del Pueblo, viva la reforma agraria urgente y necesaria, vivan los presos políticos, viva Marina Cue, viva la reforma agraria y nulidad al proceso criminal que lo llevó a la prisión. Esto fue durante una movilización del Congreso Democrático del Pueblo junto con el Frente Nacional Campesino, que se hizo frente a la prisión de Tacumbú en apoyo a los presos políticos de Marina Cue. Y como estamos viviendo tiempos que se repiten, aparentemente, en esta realidad en caracol, en esta realidad que a veces nos confronta con situaciones que creíamos pasadas y que se transforman en presentes resignificados, vamos a escuchar un tema que en aquellos momentos en que estaba en retirada una de las dictaduras más sangrientas que sufrió la Argentina, un temita que vino en un compendio, y este tema se llama Movilizar, Organizar, Liberar. general nos pide organización. El general ordena movilización. Recorra los mil caminos, que vaya de vaso en vaso, de vino en vino. Se repiten las consignas, se repite la necesidad, movilizar, organizar para sostener esta liberación. No queremos dar un paso atrás. Antes fueron pocos, hoy son millones los que dicen que no. Antes las dictaduras nos aislaban y hacían prácticamente una patriada cada intento de articular entre los resistentes. Así todo se articuló. Hoy día la articulación creció y abarca la patria grande, abarca Europa, abarca Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo y el totalitarismo ilimitado, tenaz, tecnológico, potente económicamente, se cierne sobre los pueblos que quieren paz y vida. Y cosas pasan, y decíamos que la masacre de Curuguatí marcó un antes y un después. Lamentablemente, en este caso, una vez más, la prepotencia del totalitarismo en Paraguay condenó inocentes y transformó lo que fue un crimen que se discutió y que se va a seguir discutiendo en un juicio, en un modus operandi, y lo legalizó. ¿Qué pasó? Se realizó un procedimiento en la colonia Guajorí, jurisdicción de Tembiéporá, departamento de Caguazú, para expulsar a 220 familias campesinas asentadas en unas propiedades. Este desalojo fue un desalojo brutal y contó con la complicidad del Estado Nacional, de Yaciretá, que aportó un helicóptero. Y vamos a decir, vamos a escuchar de qué manera uno de los brasiguayos le agradece al presidente Cartes. Buenos días a todos mis amigos de la región. Acá estamos para agradecer el comandante, el copiloto, el piloto de esta nave, de este avión, que gracias a él conseguimos prestado este avión para hacer el operativo en Guajorí. Conseguimos prestado este avión de Yaciretá, gracias a ellos, y también gracias al comisario general inspector Luis Pablo Cantero, que es responsable por este operativo, y también el comisario de la zona, y yo, que soy un productor rural acá de la zona, que trabajo de día a día, sol por sol, para tener pocas cosas, pero mía. Entonces quiero pedirle al presidente de la región, del país, de nuestro querido y lindo Paraguay, que les dé apoyo a la policía, les ayude, porque ellos falta duro, rumbo, les falta rumbo para poder tener todo su equipo necesario para hacer su trabajo así como se debe. Entonces desde ya le agradezco a todos y le pido un esfuerzo al presidente de Paraguay para que nos ayude a mejorar este país, para que todos podamos vivir bien y para que tengamos un Paraguay mejor. Que tengan todos un buen final y un buen día, un buen final de jornada. Gracias. Vamos a traducir. Esto que escuchamos es un llamado brasiguayo, un ciudadano brasilero que ocupa tierras en el Paraguay, tierras que le fueron otorgadas a partir de este escándalo que ahora vamos a relatar, que fue este desalojo, de manera espuria. Se falsificaron los títulos de propiedad. Marina Cue. Es el modus operandi, es la estrategia, es el método. ¿Y qué pasó? Este señor que ustedes escuchan es un ciudadano particular que junto con otro juntó $200,000. Le pagó una parte al juez, pagó a los fiscales, pagó a los policías y le pagó, y Yacyretá le donó el uso con personal militar que estaba, policial, que estaba a sus órdenes, a las órdenes de un civil, hacer un desalojo brutal como el que sucedió. Tal fue la brutalidad. Y otra vez, la importancia de los medios alternativos de comunicación. Esto sucedió en el interior de Paraguay, en un paraje olvidado. Y si no hubiera habido una red de comunicación social, como es la Retaguardia también, un nodo más, en esta cadena libertaria, esto no se hubiera sabido. Como tampoco se hubiera sabido lo que pasó en Marina Cue. Tampoco se hubiera sabido que después del juicio de Marina Cue esto se iba a transformar en lo normal. Y acudió una comisión de legisladores en la que fueron los senadores Miguel Ángel Perito, Esperanza Martínez, Luis Alberto Wagner y además del diputado José Ledesma visitaron el lugar para verificar las denuncias de hurto de animales y bienes materiales de las familias campesinas durante el operativo de desalojo. Los fiscales que legitimaron este crimen se llaman Alfredo Mieres de Caguazú, Alfirio González de Coronel Oviedo. La tarea policial movilizó 1.200 agentes y estuvo encabezada por el comisario Luis Cantero. Se destruyeron 63 viviendas precarias, entre ellas una de material. En total están en litigio 1.200 hectáreas. Tras la intervención se reveló que hubo un pago para el desalojo. Los brasiguayos confesaron que son 70 los propietarios que reunieron $200,000 para las fuerzas de seguridad, incluyendo la utilización de un helicóptero y de los fiscales. Cerca de 300 familias quedaron en la calle luego de ser arrasados sus cultivos, derrumbadas sus casas por maquinarias de los ojeros brasileros, robadas sus pertenencias, alimentos, animales y utensilios, en tierras pertenecientes al Estado paraguayo y destinada a la reforma agraria. Y vamos a escuchar cómo se confiesa. Cabe aclarar que este comisario que estamos nombrando acá, el comisario Cantero, ayer fue ascendido a jefe de la Policía Nacional en Paraguay, en retribución a este operativo. Y vamos a escuchar cómo se dice claramente que el presidente Cartes dio luz libre para hacer este desalojo. Esto es el reporte número 2. Ahí están los policías, los tácticos. Los tácticos están haciendo su trabajo, un buen trabajo. Control de casa por casa ahí para que todas tengan su seguridad. Y tengan todo su... Que el trabajo sea perfecto. El grupo táctico ahí está haciendo su trabajo. Así como se debe. Todo con documento, con ley, con todo. Para que nada no pasa. Y para que la gente después no hable que no se tiene eso, no se tiene aquello o que faltó alguna cosa. Todo por ley, porque tiene todo documento, estas propiedades, tienen todo dueño. Y entonces está haciendo así como pidió el gobierno Cartes. Todo bien hecho, en forma. Y nos dio la luz verde Cartes para que se haga limpieza y que la ley paraguaya sea hecho así como nos autorizó. Entonces estamos revisando todo, las viviendas precarias que tenemos ahí. Acá estamos con el comisario. Comandante del operativo. Comandante del operativo de todo. Perfecto, señores. Trabajo bien hecho. Felicidades por el comandante Luis Pablo Cantero. Seguimos traduciendo. El señor ese que habla es un brasiguayo, al mando del operativo. El policía que él nombra, que hizo un buen trabajo de limpieza, y recordemos el institucional nuevo que pasamos todos los programas, donde se escucha un aguardentoso estronista pedir que terminemos con el tema de los derechos humanos, que son abogados comunistas. ¿Cómo se cuidan para cubrir las apariencias del debido proceso? ¿Cómo Paraguay, el presidente del Paraguay, cede soberanía, cede autoridad por $200,000? ¿Cómo le baja el látigo a sus compatriotas, a quienes tendría que amar, cuidar, proteger? Son pobres familias campesinas. Ninguno de ellos tiene armas, ninguno mata a nadie. Lo único que hacen es plantar, agachar el lomo. Esto no es novedad. Esto ya pasaba en los años 70. En los años 70 los desalojos eran hechos por los militares, también eran así. Era como la conquista del desierto, que tanto le gusta al ministro de Educación de la Argentina, Bullrich. Tierra conquistada, tierra que quedaba para el que la conquistaba. Y la conquista se hacía mediante tiroteos a casas precarias, donde se desalojó a estos millones de campesinos exiliados en su propia tierra. Migrantes sin espacio donde llegar. Gente que da vueltas, y siempre es corrida a garrotazos. El senador López Perito denunció que la policía entró al asentamiento armada y sin orden judicial y que los efectivos respondían directamente a los colonos. El fiscal estuvo un ratito y se mandó a mudar. Dijo que el INDER es una organización delictiva. El INDER es el Instituto de la Tierra, donde en el día de hoy detuvieron a dos de sus directivos por fraguar documentos falsos para que estos brasiguayos aparecieran como propietarios. Estos brasiguayos tienen mucha plata, pero son unos burros e ignoran las consecuencias, dijo el senador. Que explicó que los jefes del operativo pueden ser imputados por cohecho pasivo por haber recibido dinero de civiles para llevar adelante el procedimiento y que deberían ser dados de baja. Sostuvo que al gobierno poco le importó que exista un proceso de expropiación abierto en el Congreso ni que los títulos sean fraudulentos. Esto ya es territorio brasilero, afirmó Perito. CODEUPI, las acciones del Ministerio Público y la Policía Nacional mediante el sometimiento de sus agentes fiscales y policías a los intereses de grupos económicos emparentados políticamente con el Poder Ejecutivo y sus aliados, desconociendo toda obligación estatal en materia de derechos humanos, constituyen un vaciamiento democrático que cada vez se diferencia menos de una dictadura. Esto declaró en un documento mucho más extenso la CODEUPI, que es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que está presente en todos lados. Y vamos a recordar lo que nos decía Violeta Parra en una canción, para que no nos olvidemos quiénes son estos crápulas neoliberales de esta derecha ricachona y totalitaria, cómo se nos ríen en la cara. Ahí va un temita de Violeta Parra que se llama ¿Cómo ríen? Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Así es la cosa, historias que se repiten, historias que nos obligan a resignificar las épicas pasadas para transformarlos en lucha. Una lucha distinta, una lucha sin armas, una lucha de ideas, una lucha de estoicismo, de aguante, de resistir. Resistir no a un régimen democrático, resistir a la pérdida de lo conquistado. Y la Federación... primero antes que esto tenemos algo, una reivindicación. Exigen que la familia del general Rodríguez, que fue quien le diera el golpe de Estado a Stroessner y se quedara con el gobierno, devuelvan tierras robadas. Se presentó la película Paraguay, Droga y Banana, que se concentra en el nacimiento de la narcopolítica en el Paraguay, focalizándose en la figura del general Andrés Rodríguez durante la dictadura de Stroessner y sus negocios ligados al tráfico de drogas y su posterior ascenso a la presidencia de la República. Uno de los principales casos que plantea el documental es el de la familia Melgarejo, cuyas tierras ubicadas en la localidad de Hernandarias fueron usurpadas por el general Rodríguez y sus socios para construir la célebre pista Hernandarias destinada al tráfico de drogas. Así vemos cómo estos criminales estronistas y post-estronistas sembraron la semilla de la impunidad. Y esa impunidad hace que hoy lo que ayer era un crimen sea práctica natural. Y se alzaron otra vez los estudiantes y mandaron un comunicado a la opinión pública. La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios manifiesta que ante los hechos acontecidos últimamente notamos por parte del Gobierno Nacional un gran afán de seguir implementando prácticas autoritarias y de represión ante las movilizaciones estudiantiles y de distintos sectores sociales. Rechazamos totalmente este intento de amedrentamiento por parte de del ministro de Educación, Enrique Riera, está totalmente equivocado al pretender que con amenazas y atemorizando a los estudiantes y docentes va a detener la gran marcha prevista. Y vamos a escuchar mejor la palabra de los chicos de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios que transmitieron este comunicado y que dan algunos detalles de lo que está pasando. Esto es el reporte 3. Ante los hechos ya conocidos y denunciados en medios de prensa sobre espionaje a estudiantes secundarios y otras organizaciones sociales, hacemos las siguientes consideraciones. Primero, repudiar enérgicamente estos actos que son una forma afrenta al funcionamiento regular de una república, siendo que el propio presidente de la república ordena el espionaje por parte de las fuerzas militares a ciudadanos y ciudadanas. En legítimo derecho a cuestionar, a manifestarse, son amedrentados de esta manera. Segundo, denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales que estos representan a un gran retroceso de nuestra débil democracia, ya que en estos tiempos oscuros el propio Estado era quien reprimía y perseguía a quienes se piensen de distinta manera. Tercero, responsabilizamos al presidente Horacio Cartes de esta grave violación constitucional y de los derechos humanos, ya que fue quien ordenó como comandante en fuerza de las Fuerzas Armadas a toda su cúpula militar a realizar estas actividades que estas fuera de sus atribuciones constitucionales. De acuerdo a nuestra interpretación, esto es mal desempeño en sus funciones como jefe de Estado, por apartarse de lo principal de lo que le corresponde, que es cumplir y hacer cumplir las leyes, así como también ser quien promueve. Y así también es el que promueve el terrorismo de Estado. Ante esta compleja situación no podemos estar inertes y pasivos. Finalmente, instamos a los estudiantes a seguir organizándose y a movilizarse para exigir nuestros derechos de una educación pública gratuita, la importancia de la inversión y calidad en la educación pública, así como también ser conscientes que hoy, más que nunca, debemos dar nuestro máximo esfuerzo por defender la democracia y los derechos humanos y la educación pública. En síntesis, estamos denunciando este hecho, que es una forma de amedrentar a todos los ciudadanos a manifestarse libremente, porque como ciudadanos sabemos que nosotros podemos expresar nuestra ideología libremente, y nos enteramos que teníamos gente de la Fuerza Armada infiltrada en las marchas que estamos organizando nosotros los estudiantes, y vemos muy preocupante esta situación porque están violentando la democracia. Y sabemos que en Paraguay la democracia está muy débil, y con esto la democracia va a ir cayendo. Así que instamos a todos los estudiantes que se sigan movilizando y que no tengan miedo, porque esto es una forma de represión. Y creemos seriamente que está volviendo a la dictadura, y nosotros como jóvenes no vamos a permitir eso. ¿Qué van a hacer la próxima semana de la movilización, verdad? Justamente para que ustedes se resguarden, porque seguramente va a haber de nuevo infiltrados y compañía de los militares. ¿Cómo van a cuidarse ustedes? Y vamos a trabajar con todos los estudiantes. Lastimosamente no tenemos al poder de nuestro lado, ¿verdad? Porque están queriendo amedrentarnos, pero todos nosotros los estudiantes vamos a cuidarnos nuestras espaldas, porque queremos defender y queremos tener una educación pública, gratuita y de calidad, y que todos los estudiantes y todos los ciudadanos sean libres de expresar lo que sienten. Ahora, usted también habla de juicio político que es causar el presidente de la República. ¿Ustedes van a gestionar eso? ¿Van a preparar? Nosotros hablamos de un mal desempeño de su función, y nosotros queremos que eso se solucione así como dice la Constitución Nacional. Nada más que eso. Nosotros vemos un mal desempeño del presidente de la República y queremos que se tome carta en el asunto, así como lo refiere la Constitución Nacional. Felipe, vos mencionás al comienzo, entonces. Es la esperanza. Los jóvenes en Paraguay son la esperanza. Han encarnado la democracia, no quieren más dictadura y se definen como ciudadanos. Y está bueno que así sea. Siguen pasando cosas en Paraguay. Y es una esperanza para la patria grande que el Paraguay se organice, porque es uno de los lugares más desprotegidos, más vulnerables. El abrigo se moviliza. Los pequeños productores agremiados en la Coordinadora Nacional Intersectorial prevén una nueva movilización y paro. Esto se está llevando en el día de hoy y se extiende hasta el día de mañana. El gremio de productores del Paraguay van a hacer un tractorazo. Y a las 10 de la mañana se van a encontrar en el día de mañana en el local de la CUT-A. Este trabajo tiene que ver también con el repudio a la acción de las fuerzas de tarea conjunta, a la liberación de los detenidos por la masacre de Curuguatí y por la investigación y sometimiento a la cárcel de aquellos que fueron los verdaderos responsables de esa masacre y de las que se van sucediendo. Y cuando hablamos del espionaje militar en Paraguay, recordemos que hubo una matanza hace escasas dos semanas en Arroyito, donde se asesinaron a 8 soldados rasos. Esto vino justamente cuando avanzaba la investigación sobre el espionaje interno que tiene prohibido explícitamente en la Constitución Nacional, hecha por orden del presidente Cartes y por el ejército del Paraguay. Otra cosa más, sigue la lucha por la tierra. Colonia Barbero, Instituto Nacional del INDER, la gente del CIT y otros políticos andan detrás de la Colonia Barbero, que entiendan de una vez que Barbero no se toca, no se remata y no se vende, en repudio a las actuaciones del INDER por la inscripción ilegal con un faltante de más de 4.000 hectáreas que fueron transferidas a estronistas de nuestras tierras donadas por el gobierno de Italia. Y todos los berbereños estaremos custodiando esto frente al INDER, al CIR, que atropelló nuestras casitas y nos desalojó de manera violenta. Tenemos más cosas pasan en Paraguay, tenemos que aprender porque esto viene para acá, señores. El senador de Avanza País, Adolfo Ferreiro, rechazó la intención de los diputados de otorgarle a la policía la facultad de detener a las personas sin orden judicial, haya o no flagrancia de delitos. Este jueves, la Cámara Alta necesitará reunir 23 votos para oponerse a la propuesta. Las modificaciones a la Carta Orgánica de la Policía tienen resistencia en algunas bancadas del Senado, objetan principalmente el artículo que otorga la potestad a los agentes de la orden de detención por la simple sospecha sin orden judicial ni fiscal y sin necesidad incluso de que haya flagrancia de delito o crimen. Este es el modelo que compró Patricia Bullrich. Y vamos a escuchar un cachito. Ah, pero antes de eso, la CIDH saluda la identificación de restos de víctimas por desaparición forzada en Paraguay, la identificación de los restos de Miguel Ángel Soler, Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza constituye un paso fundamental hacia la verdad y la justicia para las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor, dice la CIDH. Y vamos a escuchar un cachitito muy cortito de A pesar de vosé para recordar a los compañeros, hermanos, amigos de Brasil. Vaya a ellos nuestro abrazo solidario y el deseo de fuerza y vamos a comenzar a pensar en una movilización continental en repudio a este avance contra Lula, contra Dilma y contra todos los avances que se consiguieron para el pueblo brasileño. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como quien diría, venimos corriendo del león. El león se llama Cronos, ese personaje mítico que después se tomó como origen del tiempo. Nos come Cronos. O sea que vamos a dejar para la semana próxima un artículo muy interesante y un trabajo del investigador paraguayo Federico Tatter, que desde la Comisión de Verdad y Justicia en su momento investigó cuestiones muy interesantes y una de ellas deriva en una pregunta que juntos nos vamos a hacer la semana próxima. ¿Por qué el Centro Simón Wiesenthal, cazador de nazis, se retiró de Paraguay, sabiendo que está lleno de nazis? eso lo veremos la semana próxima. Y la paz en Colombia es algo que nos interesa, es algo que saludamos, es un hecho promisorio, es un deseo anhelado por todos en Latinoamérica y en la patria grande. Y se están ocupando de escupir el asado. Y los que más se ocupan y más preocupados están es Uribe y todo su grupo de paramilitares narcopolíticos. ¿Por qué? Porque la paz va a traer aparejada la verdad. Y en esa verdad van a quedar al descubierto. Vamos a escuchar un reportaje y una declaración judicial que hizo uno de los paramilitares a las órdenes de Álvaro Uribe. Mi nombre es Adolfo Enrique Guevara Cantillo. Yo soy exoficial del ejército, me retiré en el grado de capitán, siendo el jefe de inteligencia del Grupo Gaula del Magdalena. Pasé inmediatamente a las autodefensas, venía trabajando con las autodefensas directamente. Me retiré en el 2004 y venía siendo parte de las autodefensas desde 1998. Estando como miembro activo, de momento era teniente, y un teniente no es una rueda suelta. El general Mario Montoya es el mentiroso más grande que puede existir. O sea, y de, ¿a dónde llegó el punto? Mario Montoya me da la orden por intermedio de un capitán apellido Plata del Batallón Córdoba, que había que dar debajo un comandante de la autodefensa, que era colaborador y que trabajaba de la mano con nosotros y que todo el mundo lo sabía. Yo le dije que no, que hasta allá yo no llegaba, que la guerra mía era con la subversión, no con la, con las autodefensas. Entonces el capitán Plata me dijo, eso fue en Prado Sevilla, una base de Prado Sevilla, aquí en la zona bananera. No, esto lo va a saber mi general, diga, dígaselo. Yo no le tengo miedo a Montoya. Montoya me manda a llamar a su oficina en Santa Marta. Y como es acostumbrado y como es normal en él, empezó a gritar, empezó a... Pero ya yo en ese momento yo no le tenía ni respeto ni miedo. Así, porque yo a Montoya no le tengo ni respeto ni miedo. Porque yo sí conozco quién es Montoya. Él dice, usted puede decir lo que quiera, pero yo no voy a matar a la tijera. Porque el comandante era tijera. ¿Por qué? Porque se lo estaba pidiendo el presidente porque había matado al alcalde de la zona bananera, que era un colaborador de las autodefensas. El sargento, ¿cuál era el negocio de él? General Montoya, o sea, hubo órdenes del general Montoya que usted sí las cumplió. Sí, claro. ¿Cómo cuáles? Todos los falsos positivos, las bajas que del Gaula. Yo di tres bajas en Prado Sevilla que fueron limpias, entre comillas limpias, porque sí eran guerrilleros. Pero algunos se me entregó y también lo ejecuté. Yo tengo las carpetas en mi poder donde llegaba las órdenes de él, era que pase esta semana, no tenemos resultados, no tenemos, ya un momentico mi general lo organizamos. Entonces llamaba a Quiñones, organizaba con la RIME con Felipe, y Felipe organizaba a quién iban a entregar, y me llamaban a mí, que yo era el que hacía el trabajo, y me decían en tal parte a tal hora. Yo llegaba en tal parte a tal hora, el que se me bajara lo mataba. Al que se me bajara en el carro, de la moto, de la bicicleta, lo mataba. Sin preguntarle. Nada. Ya yo sabía que ese era el que iba. Entonces ahí llegaba la RIME, llegaba el Gaula, hacían todo el show, la división sacaba los comunicados de prensa, y todo eso era coordinado con las mismas autodefensas. Entonces, ¿qué pasaba? La RIME hacía un informe falso, ficticio, que deben existir, donde ¿qué es la RIME? La RIME es la regional de inteligencia. Ya. Y hace un informe falso. Hacía un informe falso donde decía que ellos habían dado la información para eso, y que en base a su información, que se había pagado un dinero, se había dado de baja o neutralizado un terrorista, como estos que... Entonces, ¿por qué no nos muestra estos papeles a la cámara y nos cuenta la historia? Este es el caso de un falso. Esto es el caso de un falso positivo. ¿Cometido por usted? Mío. Como yo, militar. Como miembro del Gaula. Ya. O sea, esto es un falso positivo. Completamente. ¿De qué año? Esto más exactamente es, bájate del lugar, vereda del volcán, municipio de Siena, hecho ocurrió el 4 de septiembre del 2002, a la 1:40 de la mañana. Esto es un falso positivo de punta a punta. De punta a punta, porque aparecen con dinamita, que la entregó un cabo del mismo GAU, le entregó las barras de Indugel. El revólver, yo no sé Quiñones dónde compraba tanta arma. Aquí está. Aquí está el tipo presentado muerto. Aquí está el boletín informando la muerte, la baja. La orden de operación es completamente falsa porque no... Firmada por Quiñones, por el teniente Alarcón, que supuestamente es el jefe de operaciones del Gaula. Esto es completamente falso. Está toda la documentación. Así es como se debe demostrar. Está la necropsia, el acta de levantamiento, aparte de que... ¿Cómo se llamaba este...? El tipo aparece como NN. Y esto aparece, y él lo presentaba como si fuera... como si fuera un atentado a la línea férrea de la Drummond. El tipo me lo lleva, me lo entrega un muchacho poca lucha. Me lo entrega. Él está en Justicia y Paz. Dijeron que él le iba a hacer un atentado al tren de la Drummond. Sí, con eso legalizaron esto. ¿Y la Drummond pagó? La Drummond vivía apoyando al Gaula. Siempre lo había... la gasolina, con la comida, con todo, vivía apoyando al Gaula. Entonces, siempre... Y así... Así, ahí lo que usted quiera, todos los falsos positivos, porque es que una cosa es decir, yo me enteré, yo oí, a mí me contaron, no, yo lo ejecuté. Es diferente, es decir, yo sí, yo lo ejecuté. Ya, y sabían la doble militancia tanto sus jefes en los paramilitares, claro, como en el... Claro, mi comando 40 me decía, no, permanece, tú tienes que estar ahí porque... todos los vehículos, o sea, la legalidad con que nosotros hacíamos las cosas, yo podía llegar y llevar y secuestrar a una persona, llevármela, mira, fulanito de tal está en tal esquina, vamos, papá, lo cogíamos de quieto ahí, un momento, una requisa, móntese el carro, que Gaula, lo montaba el carro, lo esposaba, le ponía la capucha y me lo llevaba, desaparecido. ¿Usted cuántos falsos positivos cree que cometió siendo militar y paramilitar también? Irónicamente, yo en las autodefensas nunca asesiné a ninguna persona. Irónicamente. Yo asesiné personas siendo militar. Pero que yo haya asesinado con mis propias manos a alguien dentro de la organización, eso es una mentira. Dentro de las fuerzas públicas, dentro del ejército, sí lo hice. Ah, porque yo no voy a sacar de mi bolsillo plata para comprar armas, para colocarle, porque todo muerto tenía que tener su arma. Entonces él a mí me entregaba todo el material. Me decía, mira, en tal parte te va, llega a tal parte que ahí te van a llegar. Él organizaba con Felipe, organizaba con Camilo. Organizaba con Felipe, organizaba con Camilo. O sea, todas las coordinaciones estaban ahí. Y a mí me daban los sitios. Para el año 2002, y llegamos a la famosa seguridad democrática que pregonan, que dicen, que hablan, que hicieron. Mucha gente la tiene como bandera. No es una ficción, no es un relato, no es un invento, no es un libreto, es la verdad. Estás escuchando en vivo y directo a un asesino del ejército uribista, empleado, subordinado del general Montoya, carne y uña de Uribe. Esa es la seguridad ciudadana que nos vende y que compró la República Argentina y el gobierno de Mauricio Macri. A propósito, hallan la fosa común más grande de Latinoamérica en Colombia. Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por 6 eurodiputados, certificó que tras la audiencia pública en la localidad de La Macarena, la existencia de una fosa común con más de 2.000 cadáveres no identificados. Esto es lo que nos vende Patricia Bullrich. Y a Patricia Bullrich le vamos a hacer un regalo. Narcotráfico. Se descubrió una tumba china de 2.700 años de antigüedad y el muerto tenía 789 gramos de marihuana. Esto pasó en China. ¿Y qué más decimos? Decimos que hay un artículo muy interesante que salió en El Descamisado, que se llama Los progres y los idiotas orgánicos en tiempos del kirchnerismo. Y esto, más allá de cualquier tipo de juicio de valor, vale la pena porque es un análisis es quizás hasta crítico, no es peyorativo, no es hiriente, pero sí está escrito desde la pluma de Denis Fernández, en el descamisado, como decíamos, desde la sinceridad de quien quiere rescatar lo mejor que se hizo. Entre otras cosas dice: el idiota orgánico es mucho más hábil y poderoso que el clásico puntero, al que suele subordinar bajo su estructura jerárquica. Entre otras cosas, dice: los idiotas orgánicos se creen menos oligarcas por atacar a otros oligarcas, y en su cruzada meten en la bolsa a todo aquel militante genuino y crítico que exprese una amenaza a sus negocios, tildándolo del mal usado traidor a la patria. ¿Por qué? Para él, la patria es su bolsillo o su cuenta bancaria. Bueno, de eso viene este artículo muy interesante, y vamos a tener un poco de esperanza con lo que nos dice Ana Esther Ceseña, y ya nos vamos yendo de a poquito en el reporte número 6, y antes de despedirnos, y antes de, después de escucharla a Ana Esther, vamos a leer una gacetilla que nos llegó desde Abuelas de Plaza de Mayo. Es el cuadro que podría llegar a tener América Latina una vez establecidas las bases definitivas para el TPP. Si nos descuidamos, sí, porque el arrasamiento que implicaría la entrada de este tipo de negocios a toda la zona TTP, y que además tendería a expandirse hacia el resto de América Latina, supone una desestabilización social muy grande, una desestructuración económica y social muy grandes, y por lo tanto también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP. Pero, digamos, está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Como para darle la razón a Ana Esther, decimos que Jorge Galeano, del Movimiento Agrario Campesino en Paraguay, dice que esta movilización se está haciendo porque la gente ya está podrida de este gobierno, del gobierno de Horacio Cartes. Las movilizaciones se hacen en 13 departamentos, los puntos de concentración son Concepción, Colonia, Restitución sobre la ruta Vallemí, Belén y Arroyito en San Pedro, estarán afectados Santaní, Capibarí en Canindeyú y así Cañí, Caguazú, Toro Blanco, Guaira en el desvío a Paraguarí, departamento de Paraguarí, en la ciudad de Carapeguá. Mientras que en el departamento de Misiones se tendrán posiciones en Santa Rosa, Carmen del Paraná, Cruce y Lopaya, Capitán Miranda, Edelira, Obligado, Naranjito, María Auxiliadora, del Itapuá, Alto Paraná, se verá afectado en Mingaporá y Catirí, Cordillera en Arroyos y Esteros, Curuzú, Peregrino, así también en los departamentos de Presidente Hayes, en Remansito, Niembucú, Pilar y Caazapá, y las ciudades de San Juan, Napumoceno, Caazapá. Todos estos lugares van a estar sitiados por la Policía Nacional, pero así todos los compañeros se van a movilizar. Y tenemos acá, ya para irnos yendo, tenemos el comunicado. Teníamos de Abuelas de Plaza de Mayo, que dice lo siguiente. Gacetilla: despedimos con dolor a la compañera de lucha Elsa del Carmen Vera Arbuto de Mora. Abuelas de Plaza de Mayo despide con dolor a otra compañera de lucha, Elsa del Carmen Vera Aburto de Mora, quien falleció a los 79 años en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, Elsa había perdido a su hijo Juan Carlos y a su nuera Silvia González, y estaba embarazada de 4 meses cuando fue detenida y siguió buscando a su nieta. Dice así: Juan Carlos militó en el Frente de Agrupaciones Eva Perón y en la Juventud Universitaria Peronista JUP, y ambos formaron parte de la organización Montoneros, una joven idealista con deseos de un mundo mejor. Ellos fueron vistos por última vez en el Pozo Arana y luego en la comisaría Quinta de La Plata, posiblemente haya sido detenidos en la unidad 9